Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos empezando lo que fue la campaña hashtag vamos por 100 más, nuestro programa 101. Están conmigo, como siempre, Pablito a la derecha y Beto a la izquierda, todos hacemos barra por la izquierda. ¡Vamos, Beto! Bienvenidos, muchachos. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Marcelo Cruz, muchas gracias por la mención de la izquierda, se te agradece honorablemente. Honorable Pablito, buenas tardes, te doy paso. Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Un gusto acompañarles una tarde más en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde vamos, en el programa 101, vamos a hablar acerca de ciertos espacios culturales que se han venido suscitando, sobre todo literarios, pequeñas librerías que se están apareciendo en la ciudad. Correcto, hoy nuestros invitados eran los chicos de Las Babas del Diablo, Escuela de Pensamiento Crítico, que estaban presentando, bueno, realmente este viernes presentan su librería Cosmonauta, atendida, cuidada, seleccionada por nuestro amigo Sebastián Herras. Esperemos que lleguen en los próximos minutos, y si no, pues les enviamos un fuerte saludo y seguimos con este programa. Correcto, Marcelito, y un gusto, pues ya le hemos tenido aquí a nuestro querido amigo Sebas en el Galpón de los Cuentos, que ahora ya tiene grandes espacios, se ha hecho conocer, ¿no? Ha ido creciendo con sus pequeños negocios, esas chaucheritas que tiene por ahí, y sobre todo ese espacio bastante chévere que ha hecho de la de librería digital, ¿no? A través de fotografías de libros, los va vendiendo, etiqueta a las personas, a los amigos, y ahora, como tú lo has nombrado, ya tiene su propio espacio. Correcto, y de esta forma es por este motivo que hoy nos convocamos para hablar sobre estos espacios, lugares de encuentro, si se quiere. Julio Cortázar decía que incluso está en las bibliotecas, es en el único lugar donde se puede encontrar el silencio. Ahora es un poco difícil porque hay una gran diferencia entre librería y biblioteca, pero se dan estas conflictuaciones para poder encontrar un espacio adecuado donde encontrar libros. Pablito. Bueno, y con una, como se podría decir, como resaca aún todavía hablando del programa 100, Marcelo, ¿cómo ha ido la entrega de los libros? ¡Correcto! La entrega de los libros sigue, aquí estamos esperándoles, como les recalcamos en las redes sociales, se les etiquetó a los ganadores. Jorge Vega Reyes ya se hizo acreedor a su libro, Wendy Armijos también se hizo acreedor a su libro, Anaís León de la misma manera. Bueno, Anaís León queda pendiente, pero como es compañera mía en la facultad, en esta semana ya está entregado, ¿no? Eso ya está solventado. hasta las 7 de la noche tienen posibilidades de acercarse a retirar el libro nuestra amiga que nos llamó era Patricia Uvidia. Patricia Uvidia, tú te encargarás de entregárselo, eso no hay ningún problema. Las demás personas pueden acercarse hasta las 7 de la noche. Caso contrario, chicos, tendremos que... Se rifará otra vez. A los que se quedaron sin ganar, a los impares de la misma lista. Ah, claro, buen punto. Claro, tú guardaste la lista, ¿no es cierto? Sí, yo guardé la lista. Así que, bueno, ahora te preguntaba, Pablito, ¿vos aquí en Quito te has escondido alguna vez en una biblioteca? Aunque sea para esconderte. No para esconderme, pues para leer. Para leer, pues, claro. ¿Cuál es tu biblioteca o lugar de lectura favorito? Alguna realmente. Es bastante acogedora la biblioteca de la Universidad Católica para leer. Y es también bastante completa, tiene muchos libros realmente. Y tiene su sección de literatura realmente. una sección bastante amplia de literatura. ¿Cuál es tu favorita? O sea, mi favorita, aunque no lo parezca. Y perdón que haga pausa, llegaron nuestros invitados. Creo que ya nos pueden ver por redes sociales o aún no, chicos, confírmenme desde cabina. ¿Aún no? Bueno, perfecto, cuando nos vuelvan a ver entonces ya podrán vernos en vida. Es de plástico, no vernos. Pero ya están con nosotros nuestros invitados. Aquí está Sebas, aquí están los chicos de Las Babas del Diablo. Ya les vamos a ubicar en cabina para empezar con esta charla. ¿Te parece, Marcelito, si no mandamos mejor a nuestro primer tema musical? Sí, mandemos nuestro primer musical y hasta eso ya nos organizamos y estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, luego de haber escuchado a Mateo Kingman y su tema Sendero de Monte. Acaban de llegar nuestros invitados, por eso nos fuimos al break musical. Está con nosotros un conocido de la casa, un conocido de las redes sociales, un andariego buscador de libros, madre y padre a la vez de la literatura en redes sociales, Sebas Derras, otra vez aquí con nosotros. Hola Marcelo, ¿qué tal? Hola Beto. Hola Sebitas, ¿qué vas? Acá, contento de estar nuevamente en la radio y bueno, con toda la disposición a conversar con ustedes. Y también están con nosotros Pamela y Diego de Las Babas del Diablo, Escuela de Pensamiento Crítico. ¡Wow! Sí, y no está Panchito para que ponga y no está Panchito para que ponga el wow. Y Elizaga hasta el día de hoy no entiende lo que es el wow. O sea, Isaga es un efecto, bro. Así que chicos, bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ok, y bueno, Sebas, cuéntanos hasta el momento de lo que estuviste en el galpón aquí, Ahora, ¿qué proyecto has ido construyendo? ¿Cómo te has ido desenvolviendo dentro de este tema de la librería? Ya no solo en redes sociales, creo. Supongo que ya estás buscando más espacios. Mira, bueno, tenemos el Facebook, que es Sebastián Herraz, que ahí, bueno, cuando me entrevistaron la primera vez, justamente fue por vender libros a través de redes sociales, y bueno, a partir de eso se ha ido consolidando un proyecto aquí en común con los chicos aquí de Las Babas del Diablo, y este viernes vamos a inaugurar la librería Cosmonauta, que es en el espacio de la Casa Mitómana, allá en por la Mariana de Jesús y la Martín de Utreras, y al viernes a las 19 horas tenemos esta inauguración, esta gran apertura, y bueno, de ahí en adelante es construcción día a día, o de construcción. y bueno, aquí nos vamos a potenciar con los chicos de Las Babas del Diablo. Correcto, Cevitas. Y bueno, aquí los invitados, quisiera yo conocerlos un poco más, ya que Marcelo, bueno, ya la día los ha conocido anteriormente, así que... No, loco, también coincidimos por primera vez ya en la historia. No, no me presentes, hable tú, Pame, cuéntanos. Tú, Pablo, cuéntanos. Tu micrófono es tuyo. ¿Cuál es? ¿En qué consiste el proyecto Babas del Diablo, el que ustedes vienen a representar en esta tarde-noche? Okay, bueno, mi nombre es Pamela Ríos, y junto con Diego Chamorro fundamos hace un año, justamente en mayo del 2017, una escuela de pensamiento crítico que se llama Las Babas del Diablo, porque es un cuento de Julio Cortázar, ¿no? Bueno, la escuela, la idea de la escuela es pues, porque nos surgió porque nosotros somos profesores, tanto de colegio como universitarios, y nos hemos dado cuenta que hay realmente un hueco, un vacío, una falencia en cuanto al tema de la filosofía dentro de todos las manos académicas, ¿no? Entonces, la filosofía es como, yo diría que la madre de todas las otras asignaturas, porque es la que nos enseña a pensar, ¿no? Y tener este hueco y este vacío es una cuestión de la que no nos hemos dado cuenta, pero que hay que llenarla de alguna manera. Entonces, de ahí surgió el proyecto hace un año. Nuestro proyecto es más que nada una serie de talleres, seminarios, clubes de lectura enfocados a la teoría literaria, a la filosofía y a la literatura. Y ahora, bueno, que vamos a abrir el espacio de la librería Cosmonauta, como decía Sebas, pues Las Babas del Diablo va a tener una sede de nosotros, ¿no? Porque hasta ahora estuvimos funcionando en Ciespal y en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, ahora vamos a hacer la propuesta de la librería en la Casa Mitómana también. Y bueno, un poco eso es del proyecto, ¿no? Y esto de Las Babas del Diablo, o sea, pero antes de continuar con este tema, quisiera preguntarles, ¿en qué colegios y universidades han sido docentes ustedes? En el Colegio San Gabriel, en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica. Amén. He estado como profesor invitado en la Universidad Central del Ecuador. Doy clases ahora en la Metro. Bueno, ahora estoy también trabajando en el Colegio Terranova. ¿Qué sé yo? Ahí. Bueno, trabajé también en la Universidad de Buenos Aires, pero por mi beca de estudios que tuve ahí. Pues, sí. ¿Y tú, Pamela? Sí, yo también trabajé en el Colegio San Gabriel. Ahora estoy trabajando en un colegio chiquito, pero muy chévere, que es el Colegio Becquerel. Y también di clases en la UDLA y en algunas otras universidades, ¿no? Correcto, y enfocado también al tema de la filosofía. Sí. ¿Clases de filosofía ambos imparten esa asignatura? Sí, ¿o otro tipo también de asignaturas? Es variado el asunto, ¿no? Porque en realidad, principalmente el espacio de la filosofía dentro de la academia está un poco reducido. Y esta reducción tiene plaza enfocada, que no hay facultad de filosofía, o más bien, no hay carrera de filosofía en la universidad pública. Y eso es un default bastante grande, que posicionadamente busca recover un poco de espacios en que no sean totalmente académicos, ¿no? Por eso estamos dentro de este medio. Y bueno, aprovecho para felicitarles también a ustedes, que abren también otro surco dentro de este mundo, En cuanto a la literatura, la cultura y demás, que viene re bien para todos, en realidad. O sea, es digno de felicitarles a todo el mundo que nos ponemos la camiseta para cruzar hacer un espacio de transgresión, como diría Bataille, tal vez, y ponerse, no sé, las armas y todo enfrente para que esto pueda surtir, ¿no? Y que se frague. Ahí te diré que también, volviendo a la pregunta, el espectro de la filosofía abre muchísimo, ¿no? Y, qué sé yo, me parecería que en las diferentes universidades que se trabaja, no se trabaja en sí como el déficit de tener una carrera de filosofía en la universidad pública, brota que podamos abrir espacios en como mallas no filosóficas propiamente, pero sí, por ejemplo, que sea semiótica, filosofía del arte, por ejemplo, que son materias que imparto, así, o historia del arte, si es que se quiere, o pensamiento crítico y demás, ¿no? Algo alternativo que no se da en la academia. Sí, o sea, si nosotros... No, se dan, pero... Son materias que están en la academia, claro. Claro, pero se les puede ver desde otra forma, ¿no? Ajá. Es lo como él cuando mencionaba la... Claro, cuando mencionaba la PAME... de los diferentes seminarios, talleres y demás, nosotros como profesores nos damos cuenta que a veces nuestro currículum para dar clases en diferentes instituciones a veces se reduce por diferentes situaciones y demás, o tal vez, qué sé yo, por la institución misma no hay como dar cierto autor, o que se pone en declive, no hay tiempo, todo ese tipo de cosas institucionales. Entonces acá con las bodas del diablo abrimos un nuevo campo, un nuevo camino a recorrer, unas nuevas sendas, en la cual no tenemos una fijación primero de censura, no somos censores de nada. Claro. Y también proponemos como una vertiente que la academia tal vez no lo quiera aceptar de por sí, ¿no? Claro, para precisar más eso, ustedes dicen que han nacido en mayo del 2017, entonces ya van como un año de trabajo, se podría decir, y yo quería preguntarles en eso, ¿en qué ha consistido, por ejemplo, el trabajo de las babas del diablo, por ejemplo? Se han abierto varios talleres, seminarios, clubes de lectura, y este mes, justamente como estuvimos de aniversario, aprovechando el mayo francés, propusimos una grilla bastante abierta de lo que vendría a ser las primeras jornadas de pensamiento crítico, filosofía y teoría en la academia. Para ver cómo está la academia ahora, invitamos muchas personas que son amigos nuestros de las bodas del diablo y que trabajan dentro de las universidades, para ver en qué estado se encuentra el asunto, ¿no? Desde profesores de sociología, profesores de arte, de teatro, de filosofía, de literatura y demás, ¿no? De política también. Entonces hay un proyecto también de Daniel Galeas, que le mandamos un saludo también, que él trata de cambiar también, tal cual nosotros, para implementar filosofía. Mucha gente quiere cambiarlo, o sea, saca de las mallas curriculares filosofía para poner emprendimiento, y nosotros de vuelta tratamos de meterla de nuevo para dar filosofía desde los 6 años, por ejemplo, ¿no? Más o menos como algo contrahegemónico. Justamente es el parámetro, ir en contra de la hegemonía, pero también desestructurando desde la misma estructura, ¿no? Sí, y eso está bacán. Justo tú mencionabas a Bataille, y aquí vamos a conectar con esta nueva propuesta que es la librería Cosmonauta. Bataille tiene un ensayo que para mí es uno de mis favoritos, que dice La función de la literatura, en la cual él propone... cómo se debe utilizar la literatura en el tiempo que viene, ¿no? Entonces Bataille va a decir, bueno, ¿qué le queda al escritor, aparte de escribir, aparte de tomar un posicionamiento, una idea y trabajarla? Él va a decir, bueno, ¿para qué más la literatura? Para hacernos mejores seres humanos, un sujeto político con mayor marco teórico, o simplemente para transformar aquello que muchas personas no quieren transformar por el simple hecho de que se cree que la materia es lo único que se transforma, pero las ideas también transforman. Entonces, aquí, ¿cómo entra a darse la mano el Sebas con las babas del diablo y ahora con esta nueva idea de la librería Cosmonauta? En sí. Pane, Diego. No se peleen, sí. Es micrófono abierto. Yo creo que, a ver, un día nosotros tenemos una gran relación con el Sebas, porque le conocimos justamente en su oficio. Nosotros le comprábamos libros al Sebas, De hecho, a la Pame le conoció un día que estaba caminando y ¡pag! Le encontró al Sebas y dijo, ay, tenemos que hacernos panas de este brother. Ajá, y ahí empezamos a llevarnos bien. Y bueno, el Sebas tiene un stock de libros re bueno, entonces empezamos a tener otro tipo de contacto, así que ni sé qué, este libro y a comentar y todo este tipo de cosas que muchas veces acá en Ecuador la figura del librero antiguo, ¿no? Del librero que estaba en el centro de la ciudad, que vendía el libro y se conversaba contigo. El otro día tuvimos la oportunidad que estaba Leonardo Valencia en una de las charlas de Las Babas, y él decía esta figura de erótica de la librería, o sea, de una biblioteca o de una librería, de una editorial erótica que te seduzca específicamente, ya se ha salido del estadio específico de nosotros, de la compra y venta de libros y cuestiones por el estilo, y no, se volvió más bien como un fichaje de los centros comerciales, ¿no? Porque a la librería también se lo ve desde un punto mercantilista, como se lo ve a todas las otras cuestiones, ¿no? Entonces ahora comprar libros es como ir al Mega Maxi o como ir al centro comercial, y realmente eso no, esa es, no es la idea de la librería Cosmonauta, sino que la idea de Cosmonauta es que nosotros conozcamos de libros y sepamos qué vender y que amemos los libros y que ese amor por los libros poder transmitirlo a las personas que van a comprar a la librería. O sea, nosotros no somos empresarios, nosotros somos literatos, escritores y amantes de los libros. Entonces creo que eso es una... Es la mayor diferencia de la librería Cosmonauta en relación a otras librerías, ¿no? Es bastante curioso porque ahorita lo que Pam me dice me hace recordar un meme, no sé si varios de ustedes han compartido, que dice, deme tres kilos de Borges, medio kilo de Sábato y un cuarto de Cortázar. O sea, a mí me parecía bastante absurdo ese meme, no me gustaba mucho, por el simple hecho de que a mí... Yo aprendí de un librero, que lo quiero mucho, que es Juan Carlos Morales, del Siglo de las Luces, y él me decía, el librero tiene que ser un curador de arte. El libro es una obra de arte y el librero cumple la función de un curador de arte. O sea, lo trabaja, lo trata porque es una joya, y a esa joya vos tienes que pulirla. Y cuando viene un lector, vos tienes que venderla. Venderla en el sentido de, no económicamente, sino de... Me preguntas una curiosidad del autor y yo te conecto con esto. Me preguntas el año de la editorial y yo te conecto. Te construyo la historia. Y esta construcción de historia es lo que le vuelve rico a Latinoamérica, porque sigue siendo la oralidad lo más importante para seguir compartiendo. No, y es bonito lo que estás diciendo en este caso, porque ahí la condición en este caso es cuando hay un acercamiento, pues. Cuando el lector... deja de leer, obviamente, porque no le gusta acceder a ello. Y no es porque no existe una condición de mercado o no, sino que realmente ya las librerías se volvieron un proceso más bien como ir a comprar, como ir al Supermax y llenar las bolsas. Porque yo me acuerdo que igual le conocí al Sebas afuera de la Facultad de Trabajo Social, ¿no? Claro. Y me acuerdo claramente que me paré y vi el libro... Crepusculario, que es el primer poemario de Neruda. Entonces yo le dije, empezamos a conversar con el Sebas, y le dije, ah, mire, es chileno, y yo quiero ir a Chile un día, y empezamos a conversar, ¿no? Y de repente, él subía los libros, y yo le decía, yo quiero este. Y él una vez me preguntó, y me dijo, ¿y cómo sabes tú qué libro debes comprar? Y yo le decía, porque sencillamente yo sé lo que busco. Yo no quiero un libro que me digan, ay, es el mejor, no. Simplemente yo sé lo que estoy buscando, y además me gusta la forma en la que te estás moviendo, además tú también lo has leído, y es genial que el lector y el librero tengan esta retroalimentación. Claro que se puede compartir. Ajá. Ahora ya con el espacio de la librería me parece aún mejor. Entonces así ha florecido esta amistad, ¿no, Sebas? Así es. Mira, es cierto. Y justamente también como señalaba Pame, este espacio está pensado justamente como un intercambio. Un intercambio y un crecimiento... por parte de nosotros, que vamos a estar con los talleres, que vamos a estar con la librería, vamos a estar atendiendo, vamos a estar presentes en nuestro lugar, y la gente que visita nuestro espacio. O sea, es un intercambio, como si tuve un feedback que se va dando y se da un crecimiento junto. Y bueno, obviamente esto siempre está pensado como con humildad y desde seguir retroalimentándose, de seguir aprendiendo mutuamente. Y por cierto, está, claramente están todos invitados, o sea, las puertas están abiertas para, no sé, vos tú, Marcelo, si quieres en algún momento dar una charla, un conversatorio, otra gente que quiera asistir y que tenga inquietudes, ese espacio está sumamente abierto. Correcto. Cevita, y dime, a ti, Cevita, toda esta preguntita. ¿Qué se siente ser este librero, como lo explicaba aquí nuestro invitado especial, Diego, gracias, lo explicaba Diego, ser ese nuevo librero del siglo XXI a través de redes sociales, pero también conversando para que compren ese libro? Y no caer en lo que explicaba Pam, en esa librería burguesita de escritores bestseller, que solo ciertas personas tienen acceso y que es lo que más se vende, pero no es en realidad los libros que tú lo haces. ¿Qué sientes ser ese librero del siglo XXI, Cevita? Mira, no siento nada especial en realidad, porque... O más o menos tú también creo que eres un lector. Desde esa... Claro, o sea, igual yo también le tengo un amor a los libros, me gusta mucho leer desde niño, entonces... Mi oficio lo fui encontrando y se fue puliendo a través de los años. Entonces yo no pienso y no siento como de otra manera el oficio de librero. O sea, no siento como nada especial porque de manera... O sea, yo soy auténtico en ese sentido. Y bueno, en todos los sentidos en realidad, pero en este de mi trabajo es totalmente sincero. O sea, yo no... Me conecto de tal manera que bueno, voy buscando, voy investigando siempre y voy aprendiendo siempre, que es lo más importante. No tener, por ejemplo, como esa soberbia de decir que uno se la sabe toda, que esto, aquí, que allá, no, para nada, sino que uno va aprendiendo siempre todos los días de las relaciones que va teniendo. Claro, pero más o menos tú conoces lo que vendes, como decía Marcelo, o sea, tienes una conexión con este mundo de los libros, tienes una conexión con lo que es la lectura y sabes... El precio, el valor que tiene ese libro físico que tú lo estás vendiendo. Es que para eso es que hay que investigar. O sea, uno tiene que dedicarle tiempo a... Este es mi trabajo y vamos a mi trabajo. Entonces yo le dedico todo el tiempo y toda la energía a esto. Y voy a, como te contaba, en Santiago y en Chile en general, fui aprendiendo de muchos libreros que ya tienen más años. No sé, acá, por ejemplo... De Juan Carlos, yo también he ido aprendiendo cosas, ¿cachai? Y de las personas que me voy relacionando, que también tienen este oficio. Correcto, entonces Sebas, eres el librero del siglo XXI, ¿no? Ya sí, es el Sebastián Guerra, el librero del siglo XXI, madre y padre a la vez también. Correcto, vamos con nuestro segundo break musical, vamos a escuchar a Abaddon, con su tema Abaddon, y regresamos luego de los mensajes de la casa aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy estamos cosmonautas. Más madre que madre.

y Martín Dutreras. Eso es desde la calle, o sea, de la Avenida América, dos cuadras hacia arriba por la Mariana de Jesús. Es la Casa Mitómana. Es una casa, un centro cultural donde pasa un cine, hay cine al patio, hay un restaurante, hay cafetería, hay una sala de teatro, hacen exposiciones, o sea, tiene bastante movimiento la Casa Mitómana y, bueno, es un excelente lugar. Y el viernes están todos invitados a las 19 horas, vamos a tener música y, bueno, la apertura también, vamos a tener palabras de honor, un vinito de honor, palabras de encuentro. ¿Vino chileno? Sí, exactamente. Intentaremos estar ahí el viernes. Sí, sí, Marcelo ya dio su palabra que va a ir, así que espero que puedan ir ustedes también. Yo también, sí. Claro, la música. Bueno, un dúo de flauta y guitarra va a estar invitado, ¿no? De Iván López. Y Vicente Rodríguez. Así que eso. Bueno, por mi parte haré lo posible. Claro, vaya, invitamos a todos también que vayan. Les invitamos a nuestros amigos que nos escuchen y nos siguen en redes sociales. Ya tienen redes sociales las Babas del Diablo. Correcto. Pueden seguirlos en las Babas del Diablo. De esa forma también ustedes sabrán cuándo hacen las jornadas de pensamiento crítico y las novedades, obviamente, de la librería Cosmonauta. Sebas también tiene su Facebook. Pueden añadirlo o seguirlo en Sebas Erras. Y también sigan al Galpón de los Cuentos Vivientes en su fanpage. Les enviamos los saluditos a nuestros amigos que nos escriben a nuestro WhatsApp. Anaís León, ganadora de un libro en nuestro sorteo anterior y nuestra fan número uno. Sin ella este programa no existiría. Gracias, Anaís, por escucharnos. También a Wendy Armijos, gracias por escucharnos. A Ladir Jacome, el Beto ya se fue, le decimos adiós Beto, chao Beto. Y también a todos quienes se ponen la camiseta, como decían los chicos de las Babas del Diablo, para cruzar un océano escabroso en esto de que es la gestión cultural. Pablito. No, ningún saludo en especial. Igual invitarles a los radioescuchas que igual si quieren comunicarse con el programa al 2220966, 2220966 para que conversen con nosotros. Chicos, saluditos. ¿Algún saludo? Bueno, sí, yo quiero invitar a toda la comunidad que escucha el Galpón de los Cuentos Vivientes que se unan al Facebook de las Babas del Diablo, porque tenemos varias actividades ya planificadas en nuestra agenda. Por ejemplo, el día de mañana, jueves 7 de junio, inicia el seminario central de este mes de las Babas del Diablo, que es un seminario sobre César Dávila Andrade, dirigido por Álvaro Alemán. Álvaro es editor de El Fakir Editorial y también miembro de la Academia de la Lengua Ecuatoriana y, bueno, un amante del Fakir, ¿no? Y realmente este seminario del Fakir son 4 sesiones con una bibliografía intensa y preciosa, además de que vamos a leer los 13 cuentos de César Dávila Andrade, porque está dedicado a una reivindicación de la narrativa del Fakir. Entonces, por favor, asistan. El seminario va a empezar a las 18:30 en el Media Lab de Ciespal. El edificio de Ciespal queda en la Diego de Almagro y Andrade Marín esquina, entonces les esperamos. Además de la inauguración de la librería el día viernes 8, también en julio vamos a estar participando en un mapeo de librerías, un recorrido de librerías organizado por el Fondo de Cultura Económica, y también vamos a tener varios recitales de poesía para julio. Y para el mes de agosto vamos a estar organizando también unas jornadas de vacacionales de filosofía y literatura para niños. Entonces ya tenemos como una agenda planificada para hasta el mes de agosto. Entonces, por favor, les pido que nos sigan en redes para que se enteren de todas los eventos y las sorpresas que les tenemos preparadas con mucho compromiso y mucho cariño, ¿no? De todas a la las academia. Habladas que están planificándose. Correcto. Entonces, ya lo ven, ya lo escucharon. Las Babas del Diablo es un espacio en donde podemos ir a compartir esas diabluras que tenemos en la cabeza, y a veces solo quedan en la cabeza porque creemos que nadie nos entiende, y eso es falso. En la literatura encontramos siempre mentes que se identifican con nosotros. Pablito. Bueno, vamos hablando un poco de literatura, como de autores favoritos. En este caso ustedes, no sé cómo Es igual dualidad entre literatura y filosofía, por ejemplo. Bueno, del puente de la literatura y la filosofía, quien es el indicado de hablar es Diego, cuya especialidad y la tesis de su maestría que está escribiendo es justamente entre Borges y Derrida, un puente entre la filosofía y la literatura, ¿no? Sí, bueno, ahí está conjugado como las dos grandes pasiones, bueno, fuera de Liga Deportiva Universitaria, por supuesto, que tengo ahí. Sí, como escritor, obviamente, he sido borgiano desde hace mucho tiempo. De hecho, mi tesis de licenciatura la quise partir por Borges, pero luego tomé otro camino porque necesitaba graduarme rápido, en realidad. Y ahora, como fui a estudiar a Buenos Aires, encontré un montón de gente que me supo guiar muchísimo en el camino con Borges. Y bueno, aprovecharía también para toda la gente que nos escucha y que es tal vez amante como yo de Jorge Luis Borges. La Universidad Católica del Ecuador también va a abrir una feria del libro que va a ser del 18 al 23 y de junio, correcto, yeah. Y el tema central va a ser Jorge Luis Borges. Muy interesante. Entonces van a haber algunas mesas y probablemente un taller participado por las Babes del Diablo también acerca de Jorge Luis Borges, y también va a estar presente a la librería El Cosmonauta. Entonces también sí les invito a la Católica que se vayan a ver qué onda con Borges, ¿no? Y con la filosofía también tengo una huella deconstructiva bastante grande, y obviamente tengo mis especializaciones en la deconstrucción de Derrida, pero me mueve muchos filósofos, pero creo que mi línea va de Nietzsche, Heidegger, Derrida y bueno, el postestructuralismo francés, que es donde me siento cómodo en realidad. Ya, y a mí también, yo también soy bastante cercano a Borges. Te quería preguntar, ¿y otro nombre así después de Borges, cuál está, cuál le ubicas? No sé, me gusta mucho, obviamente como estudié en Buenos Aires, tengo una impronta bastante de la huella de allá, entonces me gusta mucho la literatura de Juan José Saer, me gusta mucho también Macedonio Fernández, que está muy cercano a Jorge Luis Borges. Para el otro lado de la moneda también me gusta mucho la literatura, por lo menos la gran trilogía que tiene Leopoldo Marchal, que en realidad era enemigo borgiano. Bueno, Borges tuvo muchísimos enemigos, claro. Entonces ahí puedo dar de cuenta algunos enemigos de Borges que también me caen muy bien, claro. El mismo Juan José Saer, de hecho, tuvieron alguna rencilla y decía que Borges es francófobo, que siempre ha odiado a Francia y por eso tiene este tipo de actitud frente al mundo literario, y Borges se defendía que obviamente él es heredero de la cosmovisión de todo el mundo, ¿no? Del universo entero. Y no sé, hay un escritor uruguayo que también me parece que es increíble, se llama Felisberto Hernández, que sería bueno que le pasen una ojeada. Felisberto Hernández, por ejemplo, desconocido de mi parte. No, es un escritor que en realidad era músico, era pianista y dejó toda la música, dejó Montevideo, también cruzó el Río de la Plata para edificarse en Buenos Aires, y la gente de Buenos Aires le abrió mucho las puertas, y creería mucho. Ahí tal vez me llegue la pedrada desde la vereda del frente, pero mucho de lo que escribe o escribió, en este caso, Julio Cortázar, ya fue Felisberto. Visto desde Felisberto Hernández anteriormente. Felisberto Hernández, sí, sí, lo voy a revisar. Ya vamos a organizar un club de lectura de Felisberto para ver increíble. Qué onda. Sería genial, ¿no? Bueno, yo también tengo ciertos a los borgianos. Buenísimo. Aunque yo siempre voy a ver un poquito más arriba, voy a verle a México, porque con Rulfo yo tengo una devoción casi. Pero se llevaban bien en realidad. Sí, se llevaban muy bien. Borges, que era medio raro para llevarse con la gente. Con Rulfo. No, siempre le dijo, le respeto mucho, maestro y todo. Además, la reseña que le dedica Pedro Páramo Borges, sí, me parece. Sí. Una de las mejores reseñas que se ha escrito sobre Pedro Páramo. Entonces yo te decía de que con Rulfo yo tengo esta relación casi devota, ¿no? Yo siempre antes de ponerme a escribir cualquier cosa regreso a leerme a Lubina. Y eso ya lo he dicho muchas veces en este programa, pero es así. O sea, yo prefiero mil veces leer Pedro Páramo a leerme Cien Años de Soledad. Por eso mi abuelo me desheredó los libros. Me dijo, ¿cómo puedes elegir a siempre Rulco es mejor Pedro no, Páramo que Cien Años de Soledad. Y no al Gabo. Entonces ese era nuestro duelo infinito, ¿no? Yo a los 17 años empezaba a leer Cien Años de Soledad y mi papá, la misma noche que yo estaba empezando a leer Cien Años de Soledad, me regaló un librito de cuentos de Rulfo en donde estaba Lubina. Lindo. Y yo me enamoré de Lubina completamente, ¿no? Entonces es mi libro meca, ¿no? Que yo siempre vuelvo. Digo, no, ¿para qué voy a escribir si esto ya está escrito? Y luego digo, vamos bien. Ahora sí, con más ganas. No, es lindo, Pedro. Y se lo hace. Pedro Páramo fue el cambio generacional de todo el proceso escritural aquí en Latinoamérica. Pues. Correcto. Todo el mundo regresó a ver a los ojos a Juan Rulfo. No sé si decirlo lamentablemente o como él mismo decía positivamente, solo escribió dos libros. Solo escribió dos libros. Y eso le valió la pena para que sea un referente. Y sus guiones cinematográficos que siguen siendo maravillosos, claro. Y su obra fotográfica que también es increíble, ¿no? Su hijo, el Ángel Rulfo, le dedicó un documental maravilloso, ¿no? Que se llama A los pasos de mi padre, en donde él recrea las fotografías que Rulfo se tomó. Buenísimo. Entonces es impresionante, ¿no? Y por eso yo a Rulfo le tengo un gran cariño, a Borges le tengo un gran respeto. Igual al Fakir le tengo una gran admiración, junto con Pablito sabemos compartir esa admiración por el Fakir. Y como ustedes bien decían, Álvaro Alemán estará dictando el seminario de los 100 años de César Dávila Andrade. Y también les invito a que se tomen una foto o visiten el monumento que existe a César Dávila Andrade, porque Gabriel Alemán estuvo con nosotros hace poco. Qué bien. Y le conté del monumento, y Gabriel me decía, ¿y dónde está eso? Y yo decía, está aquí al frente. Claro. Y yo decía, no, pero afuera está Dostoyevsky. Y yo decía, no, pues está más arriba. Y era bastante gracioso. A Gabriela le enviamos un fuerte saludo. Vamos con nuestro último break musical. Saludo. Y justo aquí que estábamos hablando de filosofía, vamos a escuchar un tema latinoamericano, Yo no sé filosofar. Ah, buenas. Perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, amor, yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, amor, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor, de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Perdonado y su alta saciedad, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Pie. Y estamos de regreso luego de haber escuchado a Pía Primera con su tema Yo no sé filosofar. Pía Primera es uno de los mejores compositores e intérpretes de la música protesta latinoamericana, y por eso hoy, en colación aquí con las babas del diablo, entre la mano entre la filosofía y la literatura, lo traemos a colación. Entramos a la recta final en nuestros últimos 5 minutitos. Como saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, estamos en esas preguntas, autores favoritos en este caso de Pamé. Bueno, como ya ven el nombre de la escuela. Cortázar es uno de mis autores favoritos. Y bueno, Roberto Bolaño creo que es el segundo. Cuando descubrí Los Detectives Salvajes y el 2666 fue como para mí una ventana nueva a la literatura y increíble, de la que todavía me sorprendo y aún no salgo. Y creo que tengo una fascinación por los autores gringos también. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo Henry Miller. Creo que es uno de mis autores gringos. Budista, o muy allegado al oriental. Sí. Me encanta Miller. Me gusta mucho la generación Beat. Kerouac y Ginsberg y William Burroughs para mí son unos autores impresionantes. Como ensayista, ¿no? Me sorprende a mí muchísimo. La ¿Quién? Revolución electrónica. Burroughs te rompe, ¿no? Él propone la idea del lenguaje como virus y me parece una propuesta para la década del 70, 80, cuando él ya está prácticamente en sus últimos días, una de las últimas entrevistas maravillosas. El almuerzo del mundo también se hace de unas como ciertas distopías. Barros, sí. Entre como los, no me acuerdo cómo les llama. Como dos grupos que son opuestos, como los aliados y los... algo así es. En la parte del desierto, cuando ella llega. Sí, algo así. Sí, bueno, si les gusta mucho literatura del desierto, también pueden leer Hunter Thompson. Sí, sí. Y Thompson. Y ver la película, ¿no? De Fear and Loathing en Las Vegas. En Las Vegas. Y en este caso el... Sebas, favorito, para cerrar. Autor favorito. Y autores favoritos, hay varios, en realidad leo de todo, pero me gusta mucho, por ejemplo, Stanislav Lem, Philip K. Dick y la Úrsula Lewin. Y me gustan mucho esos autores porque, bueno, tienen esta manera de ver las distopías o introducir ideas filosóficas en estos relatos de ciencia ficción, y pensar al hombre y la sociedad de una manera diferente, ¿no? Que nos saca un poco de la estructura, del esquema que tenemos. De ver la sociedad y de vivir, en realidad. Y así hemos compartido este espacio, este breve tiempo, que parecía más largo, pero es sumamente corto, es un suspiro, con los chicos de Las Babas del Diablo y Sebas Erras, que ahora nos presentan la propuesta. Te puedo mandar un saludito cortito, a mi compañera Paz, y a mi amigo entrañable Chechito, que ya nos vino a visitar desde Alemania, Chile, Chile acá, y luego se regresa a Alemania. Buenísimo. Bueno, les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo de parte del Galpón, y nos vemos la próxima semana, nos vemos el viernes aquí en el nacimiento, en la presentación, en el lanzamiento, en la apertura de Cosmonauta Librería. Y también les invitamos a que, aprovechando la Casa de la Cultura, está en el Festival de Cine Latinoamericano, que es hasta el 10, visítenla y consuman cine, que está realmente increíble. Nos vemos la próxima semana. Chao, amigos, hasta la próxima. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.